Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Funcionarios militares revelaron que la Fuerza Aérea sobrevoló por error parte del país con un bombardero B-52 cargado con 5 cabezas nucleares la semana pasada. Cada una de las cabezas nucleares tiene aproximadamente 10 veces el poder de destrucción de la bomba atómica lanzada en Hiroshima. El avión B-52 despegó de la base de la Fuerza Aérea en Minot, en Dakota del Norte, y aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Barksdale, en Luisiana. A las Fuerzas Armadas les tomó horas darse cuenta de que las armas nucleares estaban desaparecidas. Este incidente fue informado en primer lugar por el Navy Times. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, dijo: Bien, como ustedes ya saben, es una política de este departamento desde hace mucho tiempo el no hablar sobre armas nucleares. Por lo tanto, no puedo confirmar ni negar que hubieran armas nucleares implicadas en el incidente del que ustedes me hablaron. Sin embargo, puedo decirles que la Fuerza Aérea actualmente está investigando un error cometido el jueves pasado en el traslado de municiones, como ustedes mencionaron, desde la base de la Fuerza Aérea en Minot hasta la base de la Fuerza Aérea en Barksdale, a bordo de un B-52 Stratofortress. El representante demócrata de Massachusetts, Edward Markey, declaró que el incidente era absolutamente imperdonable. Markey dijo: Nunca antes se había informado algo como esto y nos han asegurado durante décadas que era imposible. Desde la década del 60, las Fuerzas Armadas estadounidenses han trasladado armas nucleares a bordo de aviones de carga, pero no en las alas de bombarderos. En Bagdad, un ataque aéreo estadounidense causó la muerte de por lo menos 14 personas e hirió a otras 9. Varias casas del distrito de Mansur, en la capital del país, fueron destruidas durante el bombardeo estadounidense. Un panel de generales estadounidenses retirados está exhortando a Estados Unidos a que disuelva y reorganice la fuerza policial iraquí debido a la infiltración de milicias sectarias. Los generales también informan que las fuerzas de seguridad de Irak no podrán cumplir con sus responsabilidades de seguridad básicas de forma independiente hasta dentro de por lo menos otros 12 a 18 meses. En Capitol Hill, el grupo en contra de la guerra, Code Pink, marchó hasta el Capitolio de Estados Unidos el miércoles para pedirle al Congreso que deje de financiar la guerra. Madia Benjamin, de Code Pink, dijo: Estamos aquí para decir que la población de este país está totalmente indignada con el Congreso, que simplemente se ha quedado callado y le ha dado a Bush todo el dinero que le ha pedido para esta guerra. Ahora le está pidiendo otros 200 mil millones de dólares, y estamos aquí para decir: el pueblo dice no y vamos a seguir ejerciendo presión hasta que comiencen a escucharnos. No más dinero para esta guerra. En materia electoral, el actor y ex senador republicano Fred Thompson estuvo en el programa de Jay Leno de Tonight Show el miércoles para anunciar finalmente que se postulará a la presidencia. Thompson prefirió asistir al programa de Leno en lugar de participar en el debate republicano en New Hampshire. En Sydney, Australia, se han tomado fuertes medidas de confinamiento mientras líderes de Asia y del Pacífico, entre los que se encuentra el presidente Bush, se reúnen para celebrar una gran cumbre. Alrededor del lugar de la cumbre se construyó un muro de acero y hormigón de 6 kilómetros de largo y más de 2 metros y medio de alto. Además, se le otorgó facultades especiales a la policía para que detenga a cualquier persona que se encuentre en la calle. La policía también está controlando la identidad y revisando los bolsos de las personas y prohibiendo a los turistas que tomen fotografías en zonas de riesgo. El sábado se espera que más de 20.000 personas participen en una marcha contra el presidente Bush y la guerra de Irak. Una manifestante australiana llamada Sandra Su dijo: Lo que más me preocupa sobre esta semana son las medidas de confinamiento en Sydney, que considero han sido totalmente injustificadas. Pienso que necesitamos que se tomen más medidas con respecto al calentamiento global y las necesitamos ahora, no la semana que viene o la siguiente. Estoy sumamente preocupada por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Australia, porque creo que si vienen aquí y quieren jugar con nuestro sistema de salud, nuestro destino podría ser fatal. Una nueva encuesta descubrió que el 52% de los australianos creen que George W. Bush es el peor presidente estadounidense de la historia. En Alemania, la policía arrestó a tres hombres por presuntamente haber conspirado para llevar a cabo grandes atentados con bomba. Según informes, los posibles blancos incluían la base militar estadounidense en Ramstein y el aeropuerto de Frankfurt. Dos de estos hombres eran ciudadanos alemanes y el tercero era originario de Turquía. La policía sostiene que estos hombres habían asistido a un campo de entrenamiento en Pakistán dirigido por un grupo militante islámico de Uzbekistán. Científicos anunciaron que la capa de hielo del Ártico se ha derrumbado a una velocidad inaudita este verano y los bajos niveles de hielo en el mar en la región ahora son históricos. El periódico The Guardian informa que los expertos están asombrados por la pérdida de hielo. Un área casi del doble del tamaño de Inglaterra desapareció en la última semana. Si el creciente derretimiento continúa a este paso, el Ártico podría quedarse sin hielo en 2030. Tanto hielo se derritió este verano que el pasaje del noroeste que atraviesa la parte superior de Canadá es completamente navegable y los observadores dicen que el pasaje del noreste a lo largo de la costa ártica de Rusia también podría abrirse en el correr de este mes. Ambientalistas están criticando a la BBC por cancelar un programa especial de televisión sobre cambio climático llamado Planet Relief. Los ejecutivos de la cadena dijeron que descartaron planes para el programa debido a que no es la función de la BBC formar opinión sobre el calentamiento global. El director de Newsnight, Peter Barron, dijo recientemente: "No es tarea de la BBC salvar el planeta". Human Rights Watch publicó un nuevo informe sobre la guerra entre Israel y Líbano del año pasado. El grupo determinó que ataques aéreos indiscriminados por parte de las Fuerzas Armadas israelíes provocaron la mayoría de las más de 900 muertes civiles en Líbano. Human Rights Watch señaló que aviones de combate israelíes dirigieron reiterados ataques contra vehículos en movimiento que trasladaban solamente a civiles que intentaban huir del conflicto. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo: "La afirmación del gobierno israelí de que las muertes de civiles en el sur del Líbano se debieron principalmente a que Hezbollah se ocultaba detrás de civiles es falsa". Mark Regev, del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el último funcionario israelí que sostuvo dicha afirmación. Pueden leer sobre ello en el Jerusalem Post, publicado esta mañana. Dijo: "Ya saben, todo se debió a que Hezbollah se ocultaba detrás de los civiles. Está inventando eso. Ese no es de ninguna manera el principal motivo por el cual murieron los civiles". Kenneth Roth también criticó las tácticas de Hezbollah durante la guerra. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dice que está sorprendido por el nivel de pobreza y por las difíciles condiciones en los campos de refugiados en la región sudanesa de Darfur. Ban Ki-moon pidió ayuda internacional para aliviar el sufrimiento de los sudaneses. Le dijo a periodistas que había logrado un importante progreso en organizar una fecha y lugar para las conversaciones de paz prometidas desde hace tanto tiempo, que está previsto que tengan lugar en octubre. Mientras tanto, la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, lanzó una campaña de concientización acerca del sufrimiento de las mujeres en la nación africana de Chad, a donde han huido muchos refugiados sudaneses. Ayer, la exmandataria habló acerca de su reciente viaje a Chad. Mary Robinson dijo: "Creemos que alguien debe centrarse en la violencia de género y en la cantidad de violaciones y actualmente la falta de seguridad de los campos y los alrededores. Y la fuerza de la Unión Europea puede hacer mucho para enfrentar esto, pero también necesita una solución política más amplia tanto en Chad como en Darfur". Y en materia académica, informamos que el profesor Norman Finkelstein renunció a la Universidad DePaul luego de que ambas partes llegaron a un acuerdo privado. El convenio fue anunciado el miércoles apenas después de una protesta que estaba programada en contra de la decisión de la universidad de negarle la efectividad al profesor y de cancelar sus clases en el semestre corriente. Finkelstein habló ante un público de alrededor de 125 seguidores que llevaban remeras con la leyenda "Todos somos el profesor Finkelstein". Norman Finkelstein dijo: "He sido reconocido como un intelectual público en muchas de las principales universidades de Estados Unidos y Europa, y me convertí en un académico reconocido a nivel internacional en mis áreas de especialización. En base a estos antecedentes, deberían haberme otorgado la efectividad. Ahora es el momento de seguir adelante y ojalá de poder encontrar nuevas formas de cumplir mi propia misión en la vida, de hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor al irme de él que cuando llegué". hopefully find new ways to fulfill my own mission in life of making the world a slightly better place on leaving it than when I entered it. Como parte del acuerdo, DePaul emitió una declaración que describió a Finkelstein como un prolífico académico y un excelente profesor. Finkelstein ha dicho que la decisión de DePaul de negarle la efectividad en el cargo fue tomada como consecuencia de la oposición política a que diera su opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Durante años, Finkelstein ha sido uno de los más importantes críticos del gobierno israelí en la academia estadounidense. El miércoles, el profesor del MIT, Noam Chomsky, dijo: "Todo el asunto fue totalmente escandaloso, un ataque cobarde a la libertad de cátedra". Y el mundo de la ópera ha perdido a su cantante más famoso, Luciano Pavarotti. El tenor italiano murió ayer a los 71 años, luego de una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.